A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel, del periodismo sin lados oscuros. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Como acaba de contarlo la apertura, este programa válido entre el 2 y el 7 de abril de 2019. Este humilde pero potente programa de radio en el que repasamos semana a semana algunos de los temas de actualidad, aquellos que nos parecen interesantes, nos llaman la atención desde algún lugar, escuchamos por supuesto, como en todo programa de radio que se valga de serlo, muy buena música especialmente seleccionada por nosotros para ustedes y como decíamos recién, nos detenemos en algunas noticias, somos un programa de una hora por semana, un podcast, nos podés escuchar de múltiples maneras, en distintas plataformas y soportes, y siempre lo que intentamos es repasar la actualidad, algunos de los temas nacionales e internacionales de la Argentina y del mundo, pensarlos, girarles alrededor, discutirlos en voz alta. Esa es la propuesta de nuestro encuentro semanal a través de distintas alternativas y distintas plataformas. Por un lado, podés escucharnos en diferentes emisoras en distintos puntos de la República Argentina que incluyen en su programación semana tras semana el programa. Así que si nos estás escuchando a través de alguna de las radios que emiten El Redondel, un gran saludo. También a través de nuestra propia página, desde nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Cada vez que hay un nuevo episodio podés escucharnos desde ahí o desde distintas plataformas para podcasts como Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcasts o Radio Cat. En todas nos podés buscar como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros y directamente te suscribís y cuando hay un nuevo programa, una vez por semana, vas a poder oírnos, vas a poder descargarnos, escucharnos desde tu teléfono, tu computadora o desde donde tengas ganas. Hay más alternativas, también en redes sociales. Cada vez que hay un programa nuevo te vamos a avisar y vas a poder escucharnos directamente desde @elredondel en Twitter y en Instagram o desde @elredondelperiodismo en Facebook. Te lo repito, @elredondel en Twitter o Instagram y @elredondelperiodismo en Facebook. Esas son nuestras redes sociales. Tenemos una dirección de correo electrónico para que nos escribas por lo que tengas ganas, para opinar, para pedir música, como en los viejos programas hace 50 años, también para decirnos con qué estás de acuerdo y con qué no, de todo lo que venimos hablando, proponer temas, contarnos noticias, nos podés escribir a elredondel@gmail.com y también podés enviarnos audio o texto vía WhatsApp. Nuestro número, anótalo bien, es fácil, si lo anotás, si no, no, es +190 2903 0081. El WhatsApp de El Redondel es +190 2903 0081. Igual, esta data está en todas las redes sociales. Absolutamente desde cualquier lugar podés acceder al número del WhatsApp si nos querés enviar tu mensaje de audio o tu mensaje de texto. Por último, mi nombre es Nicolás Eleve, me encuentran en redes sociales a mí personalmente como @Nelevi, N-E-L-E-V larga I, en todas las redes, así me van a encontrar. Si en lo personal se quieren contactar conmigo, igual tienen todas las alternativas, todas las vías de comunicación relacionadas con el programa. Como siempre, primer bloque para presentarnos, para dar las alternativas de contacto y ahora sí, vamos a escuchar muy buena música y luego comenzamos con el repaso de la actualidad nacional, el primer bloque del programa de esta semana. ¡No te vayas! El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Oh, life is bigger. It's bigger. Set it up. Estamos en 1991. Esta fue la canción de ese año. Forma parte de Out of Time. Sonando en el redondel R.E.M. Con este clásico ya, esto es Losing My Religion. Perdiendo mi religión. Seguimos girando el redondel. Buscando ser fieles al lema Un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, estamos ya en el primer bloque de este programa de esta semana. Vamos a repasar algunos de los temas de la actualidad nacional, algunas de las noticias de estos días. Por un lado, seguimos atentos a la evolución del tema electoral. Reuniones entre el PRO y la Unión Cívica Radical, ambas fuerzas integrantes de Cambiemos, y la posibilidad de que Macri esté acompañado en su candidatura a la reelección por alguien de la Unión Cívica Radical, lo que no ocurrió en la elección de 2015. La fórmula fue una fórmula puramente del PRO. De hecho, esto en aquel momento, se acuerdan, se planteaba que era un poco la estrategia del asesor en comunicaciones del gobierno, Jaime Durán Barba. Hoy el planteo, la situación política es diferente. Existe la posibilidad de que parte al menos de la Unión Cívica Radical, o toda la Unión Cívica Radical, tiene una convención en poco tiempo, en mayo, tome la decisión de todo el radicalismo o algunos dirigentes radicales, ir a una especie de acuerdo con Roberto Labaña e incluso parte del Partido Justicialista, lo que dejaría a Cambiemos prácticamente al borde de la disolución, si esto fuera así. Por lo pronto, en las últimas horas ya escuchamos a varios dirigentes del Partido Radical planteando que era una opción válida la alternativa de Labaña y eventualmente avanzar o reclamar un cogobierno, lo que de hecho nunca ocurrió, ¿no? En general, la Unión Cívica Radical votó con el PRO en diputados y senadores en forma conjunta, pero desde el gobierno, en el Ejecutivo, solo tuvo algunos cargos menores, algún que otro ministerio, así que realmente en esta alianza solo gobernó hasta acá una de las patas integrantes, que es el PRO, el partido original fundado por Mauricio Macri. Habrá que ver entonces si en las próximas horas esto evoluciona en un acercamiento entre el radicalismo y el PRO pensando en las próximas elecciones, o si se va a seguir profundizando este, por lo pronto, por el momento es más bien discursivo, con algunas peleas en algunas provincias o divisiones o internas, pero ¿qué va a ocurrir con esto que se llama Cambiemos y que, recordemos, no surgió con una gran anticipación? No es que es un proyecto que lleva muchos años, se concretó no mucho tiempo antes de el momento electoral de 2015. ¿Sí? Hubo una interna para definir quién iba a ser el candidato, con Carrió, ¿se acuerdan? Sanz y Mauricio Macri, y terminó ganando Macri, pero bueno, la alianza Cambiemos es un tema político de estos días y hay que seguir prestándole atención. Por el otro lado, la posibilidad de un acuerdo con Lavagna y parte del justicialismo o el peronismo no kirchnerista. Y en estas horas se ha hablado desde Luis Barrio Nuevo hasta Eduardo Duhalde, por supuesto Massa, y habrá que ver qué es lo que ocurre porque también hay muchas dudas al respecto. Hay algunos análisis políticos en estas horas que hablan de que al gobierno le conviene más que Cristina Kirchner sea candidata a que lo sea Lavagna o alguna otra persona que represente a todo un justicialismo unido, porque de esta manera, al menos algunas encuestas afirman, Macri podría aprovechar un poco más la idea de la grieta y el antikirchnerismo que todavía existe en cierta parte de la sociedad. Así que es interesante esto, ¿no? Pensar que quizás el mejor candidato de la oposición para el gobierno sea Cristina Kirchner, y habrá que ver qué pasa, ¿no? El kirchnerismo, o específicamente Cristina Kirchner, tiene muchos frentes abiertos, muchísimas causas judiciales, todas paradójicamente en manos del mismo juez, el juez Bonadío. El tema de su hija, que está en La Habana con una enfermedad de la que no se habló mucho, pero el diagnóstico médico se dio a conocer, que es púrpura, una enfermedad bastante extraña que genera problemas relacionados con la sangre, que puede afectar órganos internos. El cuadro médico, al menos el divulgado por la misma expresidenta, es un cuadro bastante delicado, no se habló demasiado. Se hablaba de síndrome purpúreo, que es un cuadro clínico bastante extraño y que puede generar complicaciones multiorgánicas, especialmente renales. Y bueno, tiene muchos frentes abiertos sin duda Cristina Kirchner, así que ¿qué es lo que ocurrirá con ella y su posible candidatura? Es un tema que también habrá que ir viendo en los próximos meses. No queda mucho más para que todo se defina, porque hay que hacer la inscripción de las candidaturas para ir a las PASO y luego a las elecciones generales. PASO de agosto, elecciones generales del mes de octubre. Del tema económico, esta vez elegí no hablar nada mientras revisaba los contenidos, temas para el programa. Se imaginan la cantidad de malas noticias de economía que encontré, porque lamentablemente todo lo que tenga que ver, todos los índices económicos en la Argentina empeoran a pasos agigantados: aumentos, desempleo, variables que tienen que ver con incrementos de tarifas, gente en situación de calle, la verdad, pobreza. Todos los datos, los dados por el INDEC, los dados por organismos internacionales, la información que suministran consultoras, ninguna absolutamente muestra ningún dato positivo en la economía. Y a decir verdad, como ustedes ya bien lo saben, más allá de que hay gente en el gobierno que dice que esto no, que está cambiando y que mejora, pero la verdad no hay en el horizonte ninguna perspectiva de una gran mejora por el momento. Ojalá lo encontremos y lo veamos. Así que dije, en este programa no vamos a dar números feos, que no hay otros para dar, la verdad. Desempleo, pobreza, todo es para atrás, y vamos a hablar de algunos otros temas políticos o algunos otros números. Por ejemplo, encontré un número que me pareció interesante compartir: la ciudad de Buenos Aires gasta 7 millones de pesos por día en veredas. Me pareció impresionante el número, lo que se gasta en esas famosas baldosas blancas, que, como buena parte de los porteños sabemos, están en general mal pegadas y son renovadas. Algunas avenidas, algunas calles han sido arregladas en los últimos años más de 2-3 veces y apenas terminadas de pegar, las baldosas se despegan porque están mal hechas. Hablé con varios profesionales, arquitectos, gente que sabe de construcción y plantean que está mal hecho desde el principio, la misma base. Bueno, todo este fenómeno del gasto, algunos explicaban, algunos colegas periodistas en relevamientos, en informes, que es más el gasto en veredas que en proporción en salud o en otras áreas dentro de la ciudad de Buenos Aires. Me parece que es un tema interesante. Había algún meme que decía por ahí en las redes que el hombre más rico del mundo era Bill Gates, luego Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y en tercer lugar el proveedor de veredas de la ciudad de Buenos Aires. Es un misterio interesante que podríamos tratar de descubrir y que habla también de algo extraño, ¿no? No es muy común que sea necesario, suena raro que se tengan que hacer veredas en cantidad muchísimas veces y que no estén bien hechas, ¿no? Algo muy extraño anda dando vueltas por ahí. Un par de temas más que tienen que ver con la actualidad nacional, el hecho policial que nos llamó la atención entre la policía bonaerense y la federal en un shopping de Avellaneda, que siempre hablamos de estos casos en los que la policía, en este caso eran policías de la provincia de Buenos Aires, que se dedicaban a extorsionar. Hay un policía fallecido, bueno, una situación dramática realmente, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad. Y decía que siempre es un tema terrible cuando tenemos que hablar de policías o fuerzas de seguridad o gente que tiene que cumplir con su rol de cuidarnos y no lo logra, no lo hace, y encima comete delitos. Porque, como decimos siempre, los ladrones roban, los delincuentes cometen delitos, uno lo puede entender. Es gente que vive al margen de la ley. Lo que es paradójicamente perturbador es saber que quienes nos tienen que cuidar cometen delitos o viven del delito. Qué terrible esto, que es una constante, no solo en la Argentina, es un problema mundial. Porque muchas veces las fuerzas de seguridad están cerca del delito, tienen ese know-how, tienen contactos, y la verdad no todo el mundo tiene la honestidad necesaria para ejercer ciertas profesiones. Pueden ser algunos de estos casos. Hay gente que es corrompible absolutamente en todas las profesiones. Por supuesto, no estamos diciendo con esto que por sí toda persona que sea policía lo va a hacer. Claramente va a haber gente que sí, y muchas veces los malos sueldos, las malas condiciones de trabajo pueden favorecer, ¿no? En estas lo vemos en miles de películas, ¿no? Que ante las malas condiciones laborales, lamentablemente alguna gente puede ser más corrompible. Este ejemplo de esta noticia de los policías que extorsionaban y de todo lo que devino del tiroteo y del hecho en sí, creo que es un tema del que hablamos siempre y que merece ser hablado, ¿no? La profesionalización de las fuerzas de seguridad, el trabajar los valores de los profesionales que se dedican a cuidarnos, y el ser muy claro, muy concreto cuando aparecen cualquier situación que roza el delito, de quienes justamente no pueden ni acercarse porque tienen que velar por todos nosotros. No se los podemos perdonar bajo ningún punto de vista, porque su responsabilidad es mucho más grande que la de cualquier otro ciudadano. Otro tema que tiene que ver con la seguridad, pero desde otro lugar, es lo que está ocurriendo en estos últimos días con la detención de dos artistas chilenos que estaban en el Congreso de la Lengua por una instalación que fue confundida con un artefacto peligroso, algo así como una bomba. son dos arquitectos que estaban convocados, trabajando, habían ido a hacer una instalación. Y la expulsión del completo, el equipo de futsal que vino a la Argentina desde Pakistán, el equipo de futsal pakistaní que vino a jugar a la Argentina, y por riesgo de seguridad los volvieron a mandar a Pakistán. Se pierden el mundial, aparentemente hubo un problema de la embajada, en la embajada argentina, hay un entuerto extraño ahí. Se suma a los dos iraníes que llegaron a la Argentina con pasaportes falsos, aparentemente adúlteros, lo que está prohibido en Irán, y ahora en la Argentina se los consideró terroristas, con dos chicos de familia libanesa que fueron denunciados y que luego terminaron siendo liberados. Hay algo raro acá, que parece que es detenida gente en una especie de situación de posible riesgo. Bueno, ya tenemos dos ciudadanos chilenos, todo el equipo de Pakistán detenidos o expulsados. El caso de los iraníes adúlteros, los chicos libaneses de acá de Capital Federal, de familia libanesa, que también luego terminaron siendo liberados. Qué raro todo esto, que aparece en las noticias, se habla, y es un tema sin dudas que es interesante, porque es un gasto de recursos, de dinero. Por supuesto que se construye imagen en el exterior, los medios chilenos, los medios pakistaníes, que nos quedan mucho más lejos, sin dudas están hablando de lo que pasó con su selección, de lo que pasa con estos arquitectos que estaban invitados al Consejo de la Lengua. Bueno, la verdad, una cantidad de información y de datos que vemos que son realmente muy, muy raros. Esto también está pasando ahora en la Argentina, y como las noticias, primero, bueno, con el caso de los chilenos, lo primero que se dijo es que eran extranjeros, eran mapuches de la RAM y terminaron siendo arquitectos y artistas que viven en Santiago de Chile. Bueno, qué interesante esto de las noticias y cómo aparecen o desaparecen o mutan o cambian. Son algunas estas de las noticias que me parece que vale la pena compartir. Tengo algunas más, las vamos a dejar para más adelante. Hacemos una tanda y después de la tanda escuchamos un poquito más de música y seguimos acá en El Redondel. No te vayas. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente. Y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. Y ya pasó, ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor que te aleja de mí. Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí. Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor, a no pensar en vos. Ya pasó, ya fue. Ya pasó, ya pasó, ya fue. Y dime por favor. Estamos escuchando Rock Nacional aquí en El Redondel desde Rosario, Indios. Esta banda que se formó en el barrio de Fisherton en el año 2009. Esta canción que está sonando aquí en El Redondel forma parte de su primera placa del año 2013, que se llamó justamente Indios. Lindo rock nacional sonando acá en este nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El tema, por supuesto, se llama Ya pasó. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, bloque de información internacional. Ya estamos con 31 minutos de programa adentro. Estamos escuchando este nuevo encuentro del redondel válido entre el 2 y el 7 de abril de 2019. Aprovecho este momento para recordarte nuestras opciones de contacto, cómo nos escuchás, cómo podés encontrarnos. Vamos por partes, podés oírnos en distintas radios que emiten el programa en diferentes puntos de la República Argentina en distintos horarios. En nuestro blog, en elredondel.wordpress.com, el detalle de las radios y los horarios. Si nos estás escuchando a través de alguna emisora, es muy probable que en este mismo dial, en esta misma frecuencia, en este mismo horario, nos vuelvas a escuchar la semana que viene. Igualmente podés oírnos a través de Spotify. Nos buscás como El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros. Vas a ver nuestro logo, que es un redondel violáceo con puntitos. También podés escucharnos a través de Podomatic, Mixcloud, Google Podcasts y Radio Cat. Plataformas súper conocidas, súper populares para oír programas de radio a descarga, a demanda, cuando tengas ganas. Si no tenés ninguna de estas alternativas, podés seguirnos o no querés escucharnos de estas maneras, Bueno, por supuesto, en nuestro blog, pero también a través de redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encontrás como @elredondel y en Facebook como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Así que cada vez que hay un nuevo programa, desde las redes sociales te vas a enterar de cómo escucharnos o directamente está el link para dar play y oírnos cuando quieras. Por último, ya que estamos, te recordamos que tenemos un mail para que nos escribas, elredondel@gmail.com, y también un WhatsApp. Y el número es el siguiente, anótalo porque no es como el resto de los números de acá, es un número diferente. Es +190 2903 0081. Tenés que cargarlo en contactos si nos querés mandar audios con comentarios, con opiniones, texto, lo que quieras. Así que agreganos el redondel y el número es +190 2903 0081. Bloque de información internacional. Vamos a repasar algunos de los temas de estos días. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump le retiró ayuda humanitaria a Honduras, Guatemala y El Salvador porque, según él, no hacen lo suficiente para evitar que la gente de ese país o de esos países lleguen a su país, que serían los Estados Unidos. Como si, pudieran hacer algo, ¿no? Como si países que tienen índices de pobreza altísimos, crisis económicas, crisis políticas, el ejemplo de Honduras es muy claro, y problemas de base de muchos años, pudieran hacer demasiado para evitar que sus habitantes no trataran de buscar un mejor destino en otro lugar. Siempre digo, cuando hablo del tema de la inmigración, que las personas, no sé si se acuerdan, cuando en el colegio vieron el proceso de ósmosis, se decía que el agua, los líquidos, pasaban de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Y a mí la metáfora del proceso de ósmosis, que es algo que vemos todos en la escuela en algún momento en biología, me parece que es bien válido para entender los procesos migratorios. En general, la gente a lo largo de la historia de la humanidad siempre se movió de lugares de mayor concentración de pobreza o problemas a lugares de menor concentración de problemas o pobreza. Es un fenómeno mundial, histórico. A lo largo de la historia, las grandes migraciones han sido por hambrunas, crisis económicas, problemas políticos. No se puede evitar, ni con los muros, ni con nada en especial, los traslados de personas. Siempre ocurrieron a lo largo de toda la historia y siempre van a seguir ocurriendo. Y en todo caso, justamente lo que plantea Trump, que es quitarle ayuda humanitaria, es justamente lo que claramente va a favorecer que más gente quiera emigrar. En general, la gente se queda en su país cuando tiene trabajo, está cómoda, no le pasa nada, no se va a otro país. Las guerras, las hambrunas, los problemas económicos, la falta de oportunidades, problemas internos, como problemas de guerras internas, grandes discriminaciones, matanzas, masacres. Pero si no ocurre nada de esto, en general la gente se queda en el lugar en el que vive y está muy feliz y cría a su familia con sus costumbres en el lugar en el que está. No entender esto, o el día que voy a decirlo al revés, el día que entendamos esto, seguramente los países más poderosos trabajarán para asegurarse de que los que tienen menos riqueza tengan más riqueza, estén mejor económicamente, y de esa manera las migraciones internas o externas, los grandes movimientos, dejarán de existir o bajará su número notablemente. En definitiva, en los últimos 100 años, las migraciones, si uno se fija, son de países, bueno, en las migraciones europeas durante la guerra a todo el resto del mundo, y en los últimos 50 años de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, sobre todo a Europa, Estados Unidos, Australia, economías que son más estables y que, la gente cree que si se va, allá va a encontrar algo mejor de lo que tiene en su país. Si alguien entendiera este fenómeno, que no es muy difícil de entender tampoco, empezar a trabajar desde este lugar, creo que bueno, varias cosas cambiarían o se podrían trabajar desde otro lugar. Otras noticias, dos noticias más que me llamaron la atención. En México, en las últimas horas, estalló el equivalente al ni una más que el ni una menos, o el mirá cómo nos ponemos acá en la Argentina el año a principios de este año, o el Me Too en Estados Unidos. Distintas periodistas, docentes, escritoras, empezaron a contar en redes sociales acosos y maltratos, sobre todo acosos sexuales, verbales, que habían sufrido de manos y de palabra de editorialistas, escritores, en medios, y se armó una especie de gran estallido que bueno, generó varias, varias, entre comillas, quiero decirlo, víctimas. No son las víctimas, son los que denuncian, pero sí varias figuras públicas tuvieron que dar un paso al costado y enfrentarse a esta realidad de ser denunciados por acoso, maltrato, etcétera, etcétera. Por ejemplo, un escritor, Gerson Barona, o periodistas del diario Reforma, que tuvieron que renunciar, uno de los diarios más importantes de México, por las denuncias de colegas mujeres, periodistas, escritoras, incluso docentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un fenómeno que está ocurriendo en todas partes, en todo el mundo, en todos los países, vamos a decirlo así, occidentales. Todo lo que tiene que ver con las denuncias de maltrato, acoso, abuso, y lo que ocurrió en México en las últimas horas fue también muy choqueante y habla de los nuevos tiempos que, sin dudas, estamos viviendo, nuevos tiempos en los que la verdad, muchas veces ocultada, está empezando a salir a la luz. Por último, última noticia para este bloque de información internacional. En Eslovaquia, por primera vez ganó una mujer presidenta, se llama Susana Kaputova, que además es ecologista, es del Partido Ecologista, ganó con el 58% de los votos. Eslovaquia fue el país que en su momento, con lo que hoy es la República Checa, formaron Checoslovaquia. Los divide un río, de un lado hoy en día es la República Checa, del otro lado es Eslovaquia. La actual presidenta electa fue una activista, abogada, militante, involucrada en denuncias que un periodista realizó en los últimos años por corrupción contra el gobierno anterior. Militó, se la vio comprometida con las denuncias de la prensa, y a partir de eso su crecimiento, el crecimiento de su popularidad y la posibilidad de, como ocurrió, llegar a la presidencia del país. Creo que el dato más interesante es que en el marco del crecimiento de los partidos de extrema derecha en Europa, lo que ocurre en Eslovaquia es algo raro. Es una líder con un perfil bastante moderado y también ecologista, que hay muchos partidos ecologistas, pero este es el primero, o la primera líder en este caso, que llega al poder en un país europeo. Frente a lo que ocurre en Polonia, en Italia, el crecimiento de Vox en España, el fenómeno del Brexit y todo esto que venimos hablando acá en el Redondel hace tiempo, lo de Eslovaquia parece un poco diferente. Me llamó la atención, por eso me detuve y elegí contarles esta noticia. Y también elegí escuchar música que llega de Eslovaquia. Por primera vez en el Redondel vamos a escuchar música que llega de ese país, porque saben que en el bloque de información internacional siempre la idea es escuchar música de alguno de los países de los que hablamos. Y hoy, Eslovaquia, una buena alternativa. Ahora, cuando termine el tema, les cuento un poquito más, que nos quedamos escuchando. Nemusí mať deň práve k rády. Na to, aby som ho nemohol osláviť, stačí, keď je s tebou ten stony, ho môžeš tráviť. Stráviť byť milovaný úsmev na tvári, čo je lepšia zbraň na tie negatívne správy. Takže nádych a výdych a skoklet. Ten, čo miluje život, sa strachu vzopre. Ten, čo verí, že na konci búrky vyjde zase slnko, dokáže s úsmevom kráčať v tichu po tme. Takže nádych a výdych a krok vpred. A nevadí, že si už kolena raz odrel. Nový štart, nový cieľ, nová cesta, nový smer. A svoj osud treba do rúk pevne zobrať. Som kameň a ty si vietor, sme si podobní. V pocite slobodný druh, ja a ty. Si tam, keď obzriem sa, viem, v kľude ma udržíš. Opriem sa, ty ma bez rúk podržíš. Máš moc byť v príbehu autentický, v pocitoch dosť. Keď máš zlosť, ctíš minulosť, bez nej nie je prítomnosť. Sú jak deň a noc, v tom je moc. Že potichu, bez veľkých rečí ti dosvedčím, že na to nikomu nesvedčí. Hey. Pokojne ego vyvenčí, šanca na úspech sa ti tým zväčší. Daj viac, byť skutočný nič nepredčí. Život ilúzií je stratený čas, bez duché frázy všade okolo nás. S pravdou v súlade byť postačí. Daj viac, hey. Všetci okolo vám radia už dosť. Zaj po povrchu robí mi zlosť. Byť skutočný má moc. My milujeme život presne taký, aký je. A není náhoda, že držíme nohu na plyne. Čo je mace ako to, keď nemáš žiadny mantinel. A nelen keď Wi-Fi nabehne a svet je na príme. Žijem tu a teraz, aj keby to mal byť pád. A ja postavím sa opäť, aj keď na trikrát. Ale to je život podľa skutočných udalostí. Aj keď nebudú ma dávať škole za príklad. Je mi jedno, nebudem sa radovať, keď som v pí. A tvariť sa, že to ide, aj keď stojím bez vetrí. A čo hovoriť o šťastí, keď teraz nejsem s ním. Ale takto proste chodí dnes život na sieti. Povedz sama dára, čo je viac či live stream, aby chytený v tej virtuálnej pasci, alebo fakt cítiť a prežívať a dýchať a dávať ten čas tým, ktorí sú nám zácni. Môj pochod myšlienok zdá sa občas náročný, preto cením názor spoločný. Chcem nestratiť kontakt so svetom skutočným, každý iný mi príde zbytočný. Keď máš moc byť v príbehu toch dosť, keď máš zlosť, všetko čo deje sa, smeje sa, dýchá a chveje sa. Miesta, kde srdce bije, vždy dotkne sa. Bien, estamos escuchando música que llega desde Eslovaquia. Quien está cantando es Dara Rollins, una cantante, compositora eslovaca que nació en 1972 y en 1982, con solo 9-10 años, empezó su carrera en un programa de televisión siendo bien nena y sigue cantando y es una de las artistas más populares de su país. De hecho, tiene publicados 12 álbumes a lo largo de toda su carrera. En esta oportunidad estamos escuchando uno de los temas que son éxito en este momento. Este tema es un éxito en este momento en Eslovaquia y en la República Checa y, a decir verdad, en toda la zona. De hecho, ella vive en la República Checa, vive en Praga. Acá está acompañada por Cali, que es el rapero que acabamos de escuchar, y el tema, no me pidan que se los traduzca, se llama Dah Biek, música que llega desde Eslovaquia aquí en El Redondel. Viac. El Redondel. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Bien, estamos ya casi llegando al final, a los últimos minutos de este programa de El Redondel, y nos vamos con algunos temas que me parecen interesantes para el cierre del programa, algunos temas de la actualidad nacional. Se cumplieron 10 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín, el presidente que asumió tras la dictadura del 76 al 83, el 10 de diciembre de 1983, Alfonsín se hace cargo de la presidencia hasta mitad del año 89, cuando tiene que entregar el poder a Carlos Menem en el marco de una de las crisis económicas más fuertes. Yo tengo 45 años, la primera que viví fue sin dudas la hiperinflación del año 89, luego llegaría la crisis de 2001, que a decir verdad empieza bastante antes, ya para el 97, 98, recesión, altísimo desempleo. 2001 fue la eclosión de un proceso que en la economía se vivió con mucha, con una distribución de tiempos y a plazos muy largos. La crisis había empezado mucho tiempo antes y esta es la tercera, la crisis que estamos viviendo ahora, que también parece una crisis bastante lenta, pero sostenida. Inflación, tiene un poco, como venimos diciendo a veces, esta crisis, un poco de lo peor de la crisis del final del alfonsinismo y lo peor del final de los 90. Desempleo, recesión, muy de los 90, principios del 2000, junto a inflación, que era algo propio de la crisis del 89. Acá hay dos niveles, por supuesto cada crisis tiene sus particularidades, pero aparecen estas dos variables. Hablar de Raúl Alfonsín es difícil, interesante, complejo. Un presidente que, cuando uno lo mira, no con ojos de periodista, sino con ojos de historiador, logró claramente, bueno, quizás su mayor logro político fue su diferenciador en comparación al resto de las democracias en América Latina tras las dictaduras, que fue haber avanzado en el juicio a las juntas con sus retrocesos, porque logró eso, pero luego la ley de obediencia debida y punto final, que de alguna manera desarmaron buena parte de lo logrado en el famoso juicio a las juntas. A eso luego hay que sumarle la complejidad de la situación económica, pero como muchos historiadores coinciden, su gobierno estuvo afectado claramente por intereses especulativos que en los últimos meses del gobierno favorecieron la situación de hiperinflación y descontrol económico que sin dudas el gobierno de Alfonsín no supo, no pudo o no quiso, parafraseándolo al mismo, resolver de una mejor manera. No pudo, sin dudas, lograrlo. Un gobierno que, para los que crecimos, fuimos chicos en ese momento y gente más adulta, representó mucho más que en sí cómo gestionó él. Esa década del 80 fue la década del reverdecer de la democracia, del hablar, de los medios, de la discusión pública, del debate de los partidos políticos, de la creatividad. Ese periodo del gobierno representa mucho más que la puntual gestión de Alfonsín. También está el Pacto de Olivos, hay muchas zonas oscuras y otras bastante más luminosas. Un presidente que siempre trabajó el consenso, el diálogo con la oposición, pero que también fue firme para decir en lo que quería decir. Se recuerdan, creo que, dos grandes momentos, cuando en la catedral un obispo le dijo algo que no quiso escuchar, se levantó, se acercó al púlpito y empezó a hablar porque él no estaba de acuerdo con lo que le estaban diciendo. O en la rural, cuando en un momento lo silbaron y les contestó a toda la rural, les dijo que le silbaban a él, pero no habían silbado a los dictadores. Y él era un presidente electo por el público. Así que, por el público, por el votante. El público es muy, muy televisivo, ¿no? Por el ciudadano. Alfonsín, sin dudas, tenía estas dos facetas y convivían en él. Y siempre que hablo de Alfonsín, recuerdo, y me parece muy interesante ver cómo se lo trató, tanto los medios, los políticos, cómo Alfonsín fue un monstruo para buena parte de la clase política y los medios de comunicación en los últimos años de su gobierno, 88, 89, 80, desde el 88, 89, 90, fue terriblemente criticado por los medios, sufre un accidente y empieza a ser revalorizado, un accidente en el que casi pierde la vida. Y luego, tras su muerte, como suele ocurrir en estos casos, pasa a convertirse en el padre de la democracia. Una palabra que, bueno, él representó esto porque fue el presidente electo, pero a decir verdad, mucha gente, él también, muchos partidos políticos, dirigentes, organizaciones, pelearon en la dictadura de diferentes maneras para, lucharon, alzaron su voz para que volviera la democracia. No solo Alfonsín, pero por lo pronto es interesante ver cómo luego se empezó a revalorizar el perfil histórico de Alfonsín. Por eso digo que el tratamiento periodístico no es lo mismo que el tratamiento histórico. El periodismo siempre está muy condicionado por el momento concreto, lo que está pasando ahora, cómo vemos esto ahora. Y muchas veces las impresiones que tenemos de la hora cambian con el paso del tiempo, ¿no? Porque empezamos a comparar con lo que estuvo antes, lo que estuvo después, y entonces esa experiencia que en el momento creímos que era terrible, el tiempo nos cambia el foco y ese gobierno no fue tan malo, esa presidencia no fue tan terrible, es más, fue buena. Creo que otro ejemplo parecido es el de Illia, ¿no? La presidencia de Illia, tan criticada y castigada por la coyuntura del periodismo y de los medios, pero la verdad todas las variables económicas en su gobierno fueron muy buenas, la Argentina creció, la economía estuvo estable, y cuando pasó el tiempo, alguien miró y dijo, pero qué bueno que fue el gobierno de Illia. Por eso es interesante entender que a veces, perdón, cuando estamos en el baile, se distorsiona mucho la manera en que vemos la realidad, ¿no? Y a veces a la distancia, como en la vida misma, ganamos un poco de enfoque. Así que bueno, quería hablar un poco de Alfonsín, que ahora prácticamente todos lo homenajean y lo recuerdan, incluso muchos de los que fueron sus más acérrimos críticos, pero desde el justicialismo, el peronismo, el sindicalismo, el PRO, prácticamente todo el mundo habla maravillas. Muchas de las personas que hablan maravillas de Alfonsín, hay que ir a ver lo que decían en su gobierno o incluso años después de Alfonsín. Es interesante hacer ese ejercicio. Por último, y creo que ya estamos cerrando el programa, quería recomendarles que busquen en internet algunas ponencias sobre, algunas ponencias que se realizaron en el Congreso de la Lengua que se organizó en Córdoba. Seguramente lo vieron al rey Felipe de España confundiendo a Jorge Luis Borges con José Luis Borges, no sabemos quién es, o el Furcio de Macri hablando de primer vuelta al mundo en vez de primera, errores de las dos figuras importantes del evento. Pero más allá de eso, que quizás fue la noticia graciosa, abro comillas, cierro comillas, de la muestra, del encuentro del Congreso, hay dos ponencias que me parecen súper interesantes. Las pueden buscar en internet, las publicó el diario La Voz del Interior de Córdoba, la de Claudia Piñeiro y la de María Teresa Andrueto, sobre cuánto construye realidad el idioma. Hablan sobre temas de terrible actualidad, el idioma inclusivo, el lenguaje inclusivo. Hablan de si hablamos español o deberíamos tener otro nombre, cuál es el nombre del idioma que hablamos, cómo se mira al idioma todavía desde un lugar controlado, monopolizado por la RAE. Ambas son escritoras argentinas, fueron invitadas y opinaron con mucha libertad, mucho conocimiento, mucha altura, y sus ponencias están en internet. Si no las leyeron, búsquenlas, Claudia Piñeiro y María Teresa Andrueto. Léanlas, no son tampoco tan extensas, y su visión sobre las lenguas, la conquista, la invasión de España sobre el continente, cuánto nos representa y cuánto no, qué problemas tiene la lengua, bueno, todo esto que venimos hablando, que la sociedad viene hablando, que es algo que está claramente, sus aportes sin dudas son muy interesantes, muy útiles. Así que si pueden, búsquenlas y léanlas. Bien, nos vamos a ir con un último tema musical, ¿les parece? Hacemos tema musical de cierre del programa y estamos sobre el final despidiéndonos de este nuevo encuentro de El Redondel. Se acabó este programa de El Redondel. Nos estamos yendo con los Duran Duran, Hungry Like the Wolf, clásico de principios de los 80, 1982. Gracias por haber estado del otro lado, por escucharnos, por descargarnos, por seguirnos, por enviarnos mensajes, por ser gran audiencia de El Redondel. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi. Los espero, nos encontramos, nos vemos en 7 días. Chau, chau, cuídense. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca.